Vamos a escuchar al gobernador Cilioto, que habló en una suerte de conferencia de prensa a la salida del encuentro que mantuvo hace un rato con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, donde dejó en claro el posicionamiento de La Pampa y que no respalda el presupuesto nacional que presentó Javier Milei. ¿Usted quiere llamarle? Bueno, sí, puse en conocimiento del ministro del Interior y del jefe de gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia de La Pampa. Esto en cierta manera es reiterar el reclamo. Nosotros fuimos durante a fin del año 24, una de las primeras provincias que firmó el programa de extinción de obligaciones recíprocas con el Ministerio de Economía. Ahí después presentamos todo el listado de las deudas que tiene el Estado Nacional con La Pampa. Documentamos. Y bueno, en este caso lo que hemos charlado con el jefe de gabinete, con el Ministerio del Interior, de que en el tiempo lo más antes posible nos darán respuesta acerca de cuál es la decisión del gobierno nacional. La decisión está en que empezar a achicar la deuda con la provincia de La Pampa. Y en eso, bueno, como siempre estaremos prestos para aportar toda la documentación ahora, que sea necesaria. Perdón, la deuda es por coparticipación federal de impuestos, ¿no? Pero también está el tema de la obra pública. ¿Usted planteó el tema de la obra pública? No, nosotros, a ver, hoy la deuda actualizada según nuestros números supera los 400 mil millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional. Somos una de las 13 provincias que no transfirió sus cajas. Y en ese sentido, digamos, estamos en desigualdad de condiciones con el resto, porque en el resto del país el ANSES paga todos los meses y en forma actualizada. O sea, no solo nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el ANSES de cuál es el monto del déficit a valores históricos, sino también buscar la forma de actualización. Y esa es toda un trabajo que nos lleva. Y que en el tema específico de las cajas previsionales, nosotros estamos en el marco, en el tiempo del plazo que nos dio la Corte. Nosotros hace 25 días estuvimos en la Corte en audiencia de conciliación, la provincia de La Pampa con la ANSES, en ese caso fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el plazo se vence el próximo miércoles. Antes de ese tiempo nosotros vamos a tener una propuesta del Gobierno Nacional para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Así que estamos esperando. Esta reunión nos sirvió para que explicarle con tiempo de dónde vienen las deudas, que nosotros estamos exigiendo nada más ni nada más, nada menos que lo que nos corresponde. Y estamos viendo de qué manera resolvemos un tema institucional, porque tampoco nos gusta estar todos los meses reclamando lo que nos deben. ¿Qué le pidió el gobierno? Ahí estaba hablando Sergio Cilioto, el gobernador pampeano, con periodistas a la salida del encuentro con funcionarios nacionales. Son medios porteños en general que están en el lugar. Incluso las preguntas dejan en claro que hay un nivel de desinformación importante. Los reclamos no tienen que ver necesariamente con la coparticipación federal de impuestos. Parece mentira que haya que aclararlo, pero a veces la pregunta también puede confundir y desinformar. Ahora viene el tramo en el que Cilioto habla concretamente de cuál va a ser la posición pampeana frente al presupuesto, porque esto le preguntan los periodistas en Casa Rosada. Gobernador, suponiendo que el gobierno de alguna manera avance con usted en los próximos días sobre esto, usted, y cuando digo usted también digo algunos diputados y senadores de La Pampa, ¿van a acompañar el presupuesto? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene, esto no es un tomo y daca, no. Nosotros venimos a reclamar una deuda, en ese marco nos han recibido el jefe de gabinete y el ministro de Interior, y bajo ningún punto de vista se planteó de que cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa. ¿Pero qué opina usted? Totalmente aparte. ¿Apoya el presupuesto, gobernador? ¿Presupuesto y las reformas? El presupuesto como está no, porque claramente no contempla los intereses de la provincia. Ya se lo dije al presidente Milei, hace un mes estuvimos acá, y claramente en ese presupuesto no contiene, digamos, la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas. A ver, con el cambio de ¿qué reformas, gobernador? Al presupuesto, sí. Que contenga los intereses de la provincia de La Pampa, que vuelva a la obra pública, de todas las provincias, no solo de La Pampa, que vuelva a la obra pública, que se empiecen a compensar las deudas que tiene la Nación con las provincias, no todas las provincias igual, las provincias que le deben más a Nación de lo que Nación les debe, pero en este caso, digamos, hoy por hoy, es un presupuesto que no colma nuestras necesidades. Y en virtud de la responsabilidad institucional que tengo yo como gobernador, pero también los senadores, los diputados, seguiremos defendiendo la Pampa. Gobernador, que nosotros estemos acordando una deuda con el gobierno nacional no significa que estemos entregando nada a cambio. El ministro de Economía acaba de anunciar que la Argentina vuelve a los mercados internacionales de deuda. Toma el crédito, básicamente. ¿Cuál es su visión como gobernador? Como siempre, cada vez que hay que tomar una decisión, ¿para qué? Si es para crecer, para poner infraestructura, para que haya obra pública, para que realmente se cambie el perfil de cuál es el, por dónde pasa el desarrollo del país y a partir de la producción del trabajo, y claramente que hacer grandes inversiones en infraestructura, principalmente en infraestructura económica, o sea, la que está a disposición de producir cada vez más, generar trabajo. Ahora, si es para gastos corrientes, y vamos siempre en el mismo camino, hacia atrás. ¿Su posición respecto de la reforma laboral, reforma tributaria? Mira, en primer lugar, se lo decía recién a Adorno y a Santilli, no la conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada. Nosotros no vamos a entrar en eso. No conocemos. A ver, yo no le tengo miedo a la palabra reforma. Eso sí, si hay una reforma que impacte negativamente los intereses de la provincia o perjudique a la gente, nosotros no vamos a estar acompañando ninguna reforma. Un Cilioto 100% pampeano, comiéndose la cese como corresponde también en la Casa Rosada y diciendo lo mismo que podíamos escuchar de su boca el 25 de octubre. Por esto decía la fecha, que no es azarosa, más vale. Estoy hablando de antes de las elecciones. El planteo que está haciendo la Pampa es el mismo que tenía antes. A partir, también merece ser dicho, de una serie de especulaciones que se abren, por supuesto, en un nuevo escenario, una nueva etapa del gobierno nacional, frente a la que la provincia tiene que reaccionar también. Toda acción genera una reacción. La provincia está reclamando las deudas y Cilioto ha dicho que nosotros estemos acordando una deuda, abriendo una puerta a que efectivamente Nación ponga alguna plata que debe, no significa que estemos entregando nada a cambio. Ese es el planteo que hace Cilioto. Insisto, no puedo dejar de decirlo. Estos periodistas porteños, mamita querida, cuánto desconocimiento tienen de la real realidad, de lo que pasa institucionalmente incluso. Se preguntan desde un lugar en el que no saben cómo funcionan las cosas, evidentemente. Alguna vez el propio Cilioto dijo que hay muchos porteños que le sobran a la Argentina que trabaja.